Mañana sí continuamos en esta mañana kermesera en el 106.1 y lo comentaba hoy más temprano, ¿no? Radio Kermés viene con este formato de entrevistas a precandidatos, a precandidatas en estas elecciones que estamos aguardando dentro de la provincia de La Pampa, tanto para la intendencia o las intendencias como para la gobernación también. Han pasado diferentes actores de la política provincial por el estudio de Radio Kermés y hoy es un placer recibir en la casa de Kermés a Darío Hernández, precandidato a intendente por la ciudad de Santa Rosa, con quien vamos a poder conversar en el día de hoy. Ya está tomando mate, sentado cómodamente. Darío, ¿cómo le va? Buen día. Bien, buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, además muy bien porque me hiciste acordar en la época en que éramos bastante más jóvenes, sí. Cuando vos ibas a transmitir los partidos de fútbol. Como 15 años para atrás. A Jacinto Arauz, y bueno, y pasabas por mi casa. No, no sé si almorzabas en mi casa también. Almorzábamos en su casa, sí, bueno, llegábamos temprano, cerca del mediodía, claro. Y casi siempre pasábamos por la casa de Darío Hernández, que comíamos algo ahí, después ya a las 2 de la tarde, más o menos, para la cancha. Bueno, era cuando ibas con Vianate, con César Vianate, un chico que yo llegué a jugar al fútbol, un pibe fenomenal, la verdad que... un chico que con una nobleza impresionante, me acuerdo que se quedaba a dormir en mi propia casa, sí. Porque bueno, esa era la manera de interpretar para nosotros el fútbol, y uno es así. Yo siempre digo que yo tengo tres pasiones, ¿no es cierto? El trabajo, soy un tipo que nunca se despierta después de las 6 de la mañana, porque ando trabajando todo el día, la política, porque es algo que realmente me apasiona, y el fútbol, ¿no? Entonces, uh-huh. Siempre yo, la gente me pregunta a veces, me dice, che, pero ¿y cómo haces vos? Mirá, yo, inclusive me pregunta cómo hacemos con esta propuesta política y con esta campaña política, ¿de dónde sacamos los recursos económicos? Porque vos viste cómo es, esto cuesta, ¿no es cierto? Y yo siempre digo lo mismo, mirá, yo toda la vida puse plata en mi bolsillo para hacer política y para el fútbol. Bueno, no ha cambiado, es lo mismo, la seguimos poniendo nosotros, porque la verdad es que no tenemos la suerte que tienen algunos de ser el caballo del comisario para que te pongan la plata, fundamentalmente al Escano, que lo maneja o lo conduce el gobierno de la provincia, o un sector del gobierno de la provincia, que le pone, qué sé yo, pancartas que valen 50 mangos y yo pongo afiches que valen 1.20. Uh-huh. O el caso de Ninápolis, que lo banca la Cámpora, el Cristina Fernández, que yo no sé quién, pero que evidentemente tienen una propaganda que obviamente cuesta muchísimo, porque yo sé lo que cuesta, ¿no? Uh-huh. Así que nosotros lo nuestro es mucho más humilde. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta hacer una campaña electoral? Mira, nosotros gastamos muy poco, por supuesto, porque la verdad es que no tenemos plata. Si tuviéramos plata, tal vez gastaríamos un poco más. Uh-huh. Pero una campaña para la Municipalidad de Santa Rosa a nosotros nos irá a salir tal vez 1.000.000 de pesos, ¿no es cierto? Que en obviamente estos dos meses de bueno, es un poquito más, ¿no? Para nosotros un poquito más, porque nosotros venimos desde el 2 de marzo del año pasado haciendo reuniones en casa de familia. Y viste que yo digo siempre en joda, ¿no? Digo, entre la empanada de los radicales y el choripán de los peronistas, nosotros inventamos la hamburguesa del Frente Renovador. Entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo una fábrica de embutido, esa fábrica de chacinado del Caldemo, ¿sabes que es mía? Nosotros hacemos nuestras propias hamburguesas y nos sale mucho más barato, ¿no es cierto? Por supuesto, con lo cual podemos ir y compartir una hamburguesa con la gente. Si tuviéramos que pagar todo eso, bueno, seguramente todo sería más caro, pero bueno, esas son las cosas que tenemos a favor, ¿no? Porque tiene a favor el que labura. Claro. Le iba a preguntar si un poco la clave electoral, ¿no?, de los últimos tiempos está ahí, en el tipo de campaña que se haga, hacia dónde se enfoque. Pareciera que gran parte, ¿no?, de la posibilidad de ganar una elección está centrada, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la publicidad. Mirá, obviamente uno no puede desconocer eso. De todos modos, yo les voy a ganar a todos las internas del 17 de febrero, ¿no es cierto?, y no precisamente por la propaganda, ¿sí? Uh-huh. No, sino por nuestro trabajo personal. Nosotros venimos haciendo, ya te digo, hemos hecho más de 100 reuniones desde el 2 de marzo del año pasado hasta ahora, en casa de familia, donde hay a veces 5, a veces 10, a veces 20, a veces 25, que nos ha permitido estar en todos lados, plantear, decir lo que vamos a hacer, y esto ha generado toda una movilización muy grande. Yo digo, mirá, para que vos tengas una idea de lo que yo pienso, ¿no es cierto? En el año 1968, el general Perón, que es el hombre más lúcido de la política argentina de todos los tiempos, escribió un libro que se llamó La Hora de los Pueblos, ¿no es cierto? Bueno, ese libro, que yo lo he leído varias veces, decía, o vaticinaba, que llegaba la hora de la gente y que iba a vencer a las estructuras partidocráticas, ¿no es cierto? Como que las estructuras políticas estaban en retroceso y el pueblo por sí mismo iba a generar una verdadera revolución. Bueno, yo creo que eso es lo que está sucediendo en Santa Rosa, porque si no, yo de ninguna manera puedo justificar el nivel de apoyo que nosotros tenemos en los distintos barrios de la ciudad, la cantidad de militantes que tenemos trabajando en distintos barrios de la ciudad, ¿no es cierto?, sin tener nada, ¿me entendés?, sin poder prometer nada. Inclusive gente que está bancándose los aprietes que existen a veces desde algunos funcionarios del gobierno de la provincia. Aprietes. Y no lo estoy diciendo porque sí, lo estoy diciendo porque es la verdad. ¿Me entendés? Pero la verdad es que la gente está, toda esta gente que está con nosotros, me parece que está de alguna manera dándole la razón al general Perón, lo que pasa que es mucho más lejos. ¿Con qué se encuentra cuando pasa por los barrios, cuando hacen las caminatas, las caravanas? Bueno, obviamente la gente plantea dos o tres cosas fundamentalmente. Una, que son el problema de las cloacas y los desagües pluviales. Sí. ¿No es cierto? Algo que obviamente hay que resolver. El otro tema es la falta de trabajo, ¿no es cierto? El otro tema es el aumento desconsiderado de los servicios públicos. Y un tema que está ganando muchos adeptos, o que te lo plantean permanentemente, tiene que ver con la irregularidad que existe en la ciudad de Santa Rosa sobre los dominios de la gente, sobre las viviendas y terrenos que tiene la gente, en muchos casos sin poder escriturar. Y te voy a dar una primicia hoy, la primera vez que lo digo. Vamos a armar una Secretaría de Regulación dominial en la Municipalidad de Santa Rosa con un escribano que pueda resolverle el problema a la gente sin que tenga que pagar miles y miles de pesos por una escritura. Uh-huh. Ayer tuve tres reuniones en distintos lugares de la ciudad. Tuve más, pero en tres reuniones me plantearon este tema. Uno en Zona Norte, otro en el 5000 y otro en Villa Parque. ¿Y sabes lo que te dice la gente? Yo tengo una casa, yo pagué el terreno, tengo el recibo firmado por Juan, pero la verdad no puedo escriturar porque no tengo plata para hacerlo. Uh-huh. Nosotros vamos a regularizar ese tema. Y la verdad es que me convencí ayer después de lo que viene planteando la gente. Porque como yo voy a ser un intendente de los que no tienen nada, ¿me entendés? Y obviamente voy a resolver y voy a defender a los sectores medios y medios bajos, esto tenerlo claro, porque el que tiene dinero se defiende solo, ¿no es cierto? Voy a resolver esta situación. Porque mucha gente te dice, tengo el recibo de lo que pagué, pero no puedo escriturar. Bueno, te doy la primicia, voy a armar una Secretaría de Regulación Dominial en la Municipalidad para resolverle con los arquitectos, con el agrimensor y con el escribano el problema que tienen muchísimos santarroseños. Uh-huh. ¿Y de qué manera funcionaría? Funcionaría la posibilidad de pagar en cuotas, por ejemplo. Es que lo único que le vamos a cobrar son los servicios municipales, los impuestos inmobiliarios y los servicios municipales, si se puede, pero no va a tener que salir a pagar semejante suma que te cobra un escribano para hacer una escritura. Está bien, agilizar esa parte. Agilizar no, resolverlo. Resolver. Resolverlo. Bueno, y yo te digo, y esto es una primicia para vos, Guarda con las primicias, porque después le toman las ideas por ahí. No. Bueno, en realidad me copian todo, porque la verdad es que esto es así, ¿no es cierto? Yo hablaba de los invernaderos, ahora algunos hasta van a General Pico a ver cómo funciona un invernadero en Pico. Mirá, yo la verdad que cuando fui intendente Jacinto Arau, del 95 al 99 tuve invernaderos, no sé si vos los habrías visto, pero hacíamos melón colgado, eran 10 invernaderos de 100 metros por 30, en donde se hacía melón colgado que tenía dos objetivos. Primero, que madurara antes para tener un precio mejor, un precio de sostén importante, porque lo mandábamos al mercado de Buenos Aires, ¿no es cierto?, al mercado central, y porque entonces al ser colgado no va por la tierra, no se mancha y tiene un valor distinto y no se pudre. Bueno, así que esto yo ya lo hice, yo sé lo que, ¿me entendés? Porque yo vengo del laburo, yo vengo de la producción, ¿Me entendés? En este momento, por ejemplo, nosotros estuvimos recorriendo hoy con Karina, que está acá conmigo, el comercio que yo vengo recorriendo desde hace 2 o 3 días, voy a todos los negocios. Uh-huh. ¿Sabés por qué? Porque le voy a explicar qué fue mi vida particular, de qué viví durante todo este tiempo. Y entonces ahí, en ese lugar, digo que vendí a diario a los 12 años, que atendí un club, que tuve un boliche bailable que se llamó Caramba, que tuve una rotisería, un criadero de pollo, que tuve comercio, que tuve un autoservicios en la provincia de Buenos Aires, y que bueno, ahora tengo una fábrica de embutidos y lógicamente un criadero de cerdo, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el comerciante tiene que entender que si yo voy a ser intendente, estoy hablando del comerciante, el industrial y el emprendedor, en la municipalidad va a tener un aliado, va a tener un tipo que lo va a defender y no alguien que todos los días le va a poner palos en la rueda, porque la economía de la ciudad de Santa Rosa tiene que ver, ¿no es cierto?, con la economía de quién, de los pequeños y medianos emprendedores, del comercio y de la industria. Que han sido de los más castigados. Estaba buscando por acá porque hoy veía una publicación, acá está justamente, ¿no?, el Centro de Empleado de Comercio, donde, bueno, marca, ¿no?, la gravedad de los comercios, sobre todo de los pequeños, el que tiene un empleado, 2 empleados, 3. Por supuesto, pero yo, la verdad, que no me estoy refiriendo tanto a eso, porque uh-huh. ese es un problema que surge a partir de una política económica, ¿no es cierto?, que ha ido achicando al pequeño y mediano empresario, ¿no?, al pequeño y mediana empresa, y agrandando a los capitales concentrados de la economía. Pero estos capitales concentrados de la economía, que están en la ciudad de Santa Rosa, no los inventamos ahora. Porque la verdad que todos esos capitales concentrados en la economía han llegado a Santa Rosa hace mucho tiempo. Hablemos de supermercados, hablemos de Cablevisión, hablemos de Claro, hablemos del casino, hablemos de todos los que recaudan el recurso económico que existe en Santa Rosa en detrimento del pequeño y mediano empresario. Entonces, acá lo que hay que hacer es defender a ese pequeño y mediano empresario, ¿me entendés? Y por lo menos desde el municipio no ponerle trabas en la rueda. Hay que apoyarlo. Yo el otro día, vos fíjate, recorriendo el barrio Néstor Kirchner, me encuentro con una señora que tiene una pequeña rotisería, ¿no? ¿Qué hizo? Tiene una casa de barrio, la cerró con una pared en la esquina, y se armó un pequeño salón y una pequeña cocina muy humilde, ¿no es cierto? Bueno, en la parte de adelante vende, en la parte de atrás cocina. Obviamente la cocina da hacia su casa. Por lo tanto, tiene una puerta en el lavadero y otra puerta en la cocina sin puerta, ¿no es cierto? La abertura solamente. Porque no puede comprarla. Ajá. Fueron de la municipalidad y se la clausuraron. Entonces, en lugar de clausurárselo, lo que hay que hacer es darle la puerta. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque en ese lugar trabajaba la señora, la madre y 2 hijos. Ahora, ¿sabes cuál es el futuro de ellos? Ir a buscar un subsidio. Entonces, la municipalidad tiene que entender que lo que tenemos que hacer es revitalizar a esa gente, es darle oxígeno, porque cada vez que vos cerrás un negocio, dejás una familia sin trabajo. Ese es uno de los puntos, bueno, a tener en cuenta. Da la impresión de que estuviera lejos el funcionario público de la gente, ¿no?, de la sociedad. No hay que faltar un poco de sentido común, si escuchamos lo que viene comentando, ¿no? Por supuesto, no tengan la menor duda. En la manera de resolver las cosas, sobre todo. Hoy mencionaba que otro de los puntos importantes, que es eje de la campaña, me imagino que de todos los precandidatos, es la cuestión estructural, ¿no? Una Santa Rosa que está detonada realmente. Y sí, claro, claro. Vos fíjate que, por ejemplo, yo siempre comento que cuando yo estaba estudiando en la universidad en Bahía Blanca, mucha gente pasaba por Santa Rosa, me veía en Bahía, porque yo era bastante conocido en Bahía Blanca, primero porque era presidente de la Juventud Universitaria Peronista, así que desde lo político era bastante conocido, y además jugaba al fútbol en Olimpo de Bahía Blanca, así que de alguna manera era conocido, ¿no es cierto? Entonces la gente me decía, che, pasé por Santa Rosa, qué lindo que está, qué limpita que está, qué ordenada. Bueno, si pasaran ahora me dirían, che, qué porquería Santa Rosa, y la verdad, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿se puede resolver esto? Y claro que se puede resolver. Pero como acá lo que estamos hablando siempre de la macropolítica y todo macro, entonces no se hace nada, ¿no? Pues fíjate, ¿hace cuánto tiempo que estamos escuchando hablar de un plan director? Sí. De qué sé yo, qué sé cuánto, que vinieron consultora, ingeniero. El plan director, pues por ahí pasa, sí, rápido y no sé. El plan director es un plan que hay que poner en funcionamiento teniendo en cuenta la posibilidad de que más de un funcionario lleve adelante determinadas actividades con ese plan. que no se modifique, ¿no? O sea, un plan a largo plazo. Eso es el plan director. Ese es el plan director. Bueno, pero ¿existe ese plan director? No existe. Hemos hecho, digamos, la propaganda del plan director, que en realidad lo hacemos la propaganda para no hacer nada. Uh-huh. Porque como no tenemos plan director, no podemos arreglar las cloacas, ¿no? Bueno, es una mentira eso, la verdad. Es una mentira, ¿no es cierto? El plan director hay que hacerlo, ¿sabés con quién? Con el viejo que tiene 80 años como yo. Va, yo tengo un poco menos, ¿no es cierto? Pero con ese tipo que conoce la ciudad de Santa Rosa, que sabe por dónde están, van las cloacas, por dónde están los desagües pluviales. Hay que hacerlo con la universidad, que tiene técnicos que lo pueden hacer. Hay que hacerlo con el APA. Yo he hablado con Julio Rojo y la verdad que Julio, que es un tipo que sabe mucho, es ordenado, dice, mirá, lo que hay que hacer es esto, esto y esto. Pero no, todos pensamos en traer gente de afuera. La verdad, eso no es así. No es la solución. Pero no es la solución porque vos fíjate lo que está sucediendo. Entonces yo sé, ¿no es cierto?, que tenemos que atacar esto rápidamente, porque yo no voy a llegar a la municipalidad el 10 de diciembre para decirle a los vecinos de Santa Rosa que voy a encargar un plan director. Pero al otro día me cagan a palo. Es la verdad. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo tengo que empezar a trabajar. Entonces, hay obras que son prioritarias con respecto a las cloacas. ¿Cuáles son? Bueno, la calle Ferrando, la calle Chile, el barrio Butaló, ¿no es cierto? Con respecto a los desagües, ¿cuál es? La calle Santa Cruz, desde Antártida, Argentina, hacia donde desemboca el agua, ¿no es cierto? El problema del agua que entra por el norte de la ciudad e inunda el obrero de la construcción en Malvina, Argentina, ¿no es cierto? Hay que hacer una obra allí para detener el agua y no pensar en que la vamos a canalizar a un cuenco, del cuenco a otro lugar. No, lo que hay que hacer es detenerla en ese lugar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer una obra ahí. Hay un campo ahí, no sé de quién es, hay que expropiar lo que tengas que expropiar para hacer esa obra en ese lugar. Uh-huh. Bueno, para eso hay que tener lo que hay que tener. ¿Y es plata, además? Es plata, pero más que plata es gestión. Más que plata es gestión. Más que plata es gestión. Porque todo el mundo dice eso, ¿no? Bueno, está bien, ¿y con qué plata, con qué fondos, ¿no?, se va a hacer una obra? Mirá, yo tengo una cosa. Por ejemplo, suponete, el gobierno de la provincia hace poco le había asignado 120 o 130 millones de pesos, creo que me parece que lo votamos ahí en la legislatura, inclusive, para resolver el problema, digamos, de los desagües cloacales completos, pluviales y el asfalto del barrio Butaló. Uh-huh. Y no se hizo nada, solamente se gastaron 5 millones de pesos para arreglar la calle Macachín. Entonces, es un problema de gestión. Entonces, este es el tema. Ahora, hay que resolverlo, hay que ponerse a laburar. Yo, por ejemplo, tengo claro lo siguiente. Daxa es el corazón de la municipalidad hoy. ¿Por qué? Porque de Daxa depende el agua potable, los cuencos, los desagües pluviales, las cloacas. Entonces, yo voy a poner un gerente solo en Daxa. No sé cuántos hay ahora. Hay unos cuantos. Se chocan entre ellos, ¿viste? Ahí en la municipalidad, pero ninguno hace nada. Voy a poner uno solo, pero que sea ejecutivo. Y además yo voy a ser el intendente que va a poner la oficina del intendente un día por semana en Daxa. ¿Para qué? Para monitorear personalmente lo que vamos haciendo. Está claro. ¿Qué necesitamos? ¿Más gente? Sí. ¿Qué necesitamos? ¿Que tengan todas las máquinas que hay que usar? Sí. ¿Que tengan toda la ropa que tienen que usar? Sí. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Y ponerlo a laburar. Y ponerlo a trabajar. No es tan grave la situación. Y si vos tenés que contratar a alguna empresa para que colabore o para que ayude, la contratará. ¿Qué diagnóstico tiene Darío? ¿En cuánto tiempo piensa que se puede más o menos arreglar la ciudad? No digo arreglar bueno, todo, mirá, pero... lo de las cloacas va a exceder el marco de una administración. ¿No es cierto? Estamos hablando que vamos a resolver los problemas más graves, ¿no es cierto? Y obviamente eso va a aliviar al resto. Esto está claro, porque si nosotros tenemos los caños tapados en la calle Chile, todo lo que desemboca ahí vuelve a sus lugares de origen, estamos hablando de las cloacas. Si nosotros resolvemos el problema en la calle Chile, ese problema no lo vamos a tener y esto va a resolverse sin ningún drama, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Tenemos otro problema, que es la calle de tierra. Obviamente, la verdad que no se puede ni caminar en la ciudad de Santa Rosa porque en cualquier momento tenés un esguince, los kinesiólogos contentos. ¿Cierto? Y los mecánicos. ¿Eh? Y los mecánicos. Los mecánicos, exactamente. Los que arreglan amortiguadores. Bueno, mira, nosotros para eso hemos dividido la ciudad en 8 áreas, ¿cierto? Hemos descentralizado lo que vamos a hacer. En cada una de esas áreas, para que vos tengas una idea, un área es, por ejemplo, el Matadero, Barrio Matadero, Plan Vial, todos los barrios que están atrás del Plan Vial, ¿no es cierto? Néstor Kirchner, Mandela, bueno, en fin, todos esos barrios, ¿no es cierto? Es un área. En ese área nosotros vamos a poner todas las máquinas que necesitamos para trabajar en esa área. ¿Qué es eso? Una motoniveladora, una pala mecánica, un tractor, un camión regador, una desmalezadora, todo lo que necesitamos para trabajar en ese área. Y esas máquinas van a estar ahí. Y van a tener siempre el mismo chofer, porque tampoco quiero que todo el mundo maneje cualquier cosa. No, va a tener su mismo maquinista. Y cuando nosotros salgamos a trabajar y salgan de ese lugar las máquinas, a dos cuadras va a estar la calle que tienen que arreglar. En este momento, ¿qué hay? Una máquina motoniveladora, que además hay 5 en la ciudad de Santa Rosa, cuando en realidad yo estoy hablando de por lo menos 8 máquinas para la ciudad y 4 máquinas más para los caminos vecinales. Está la idea, ¿no es cierto? Vos fíjate, si sale de atrás de la laguna, donde tiene el depósito, tiene que hacer, va una hora y cuarto, una hora y media para ir y otra hora y media para volver. ¿Cuándo trabaja? No puede trabajar, ¿no es cierto? Además que se rompe, porque la máquina, la motoniveladora, andando sin trabajar es cuando más desgaste tiene, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esto nosotros lo vamos a hacer, esto, está claro, ¿me entendés? Te digo más, por ejemplo, en cualquier lugar de la ciudad de Santa Rosa, vos vas a una plaza. ¿Qué es la plaza? La plaza es sinónimo de flores, de olor a flores, de césped, de árboles, de tomar mate, de que se junten los vecinos. ¿Se puede hacer eso en Santa Rosa? No hay una plaza que tenga una flor. Si vos andás de novio y le querés llevar a tu novia una flor a la pasada y la querés sacar, no la encontrás en la plaza, le llevás una roseta, te pelea, se dé. Ahí nomás, buscate otra novia porque esa te echa. Entonces, yo digo, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un placero. ¿Me entendés? Y ese placero, obviamente, ¿de dónde vas a ver? Va a ser de ese barrio, porque la Municipalidad de Santa Rosa tiene 2.034 empleados. Quiere decir que seguro que al lado de esa plaza hay un obrero municipal. A esa persona yo le voy a decir, che, Juan, si se llama Juan, ¿te querés hacer cargo de la plaza? Yo quiero que vos estés acá, que tengas sentido de pertenencia al barrio. Y ahí le voy a poner una bomba de agua, ¿no es cierto? La manguera, la carretilla, la pala, la cortadora de pasto, todo lo que necesita para trabajar ahí. Pero eso sí, yo no lo voy a hacer mandar a las 7 de la mañana que vaya a marcar en la municipalidad o a las 1 de la tarde cuando se va. Digo, no, Juan, quédate acá, tenés que trabajar acá. Uh-huh. No quiero que gastes plata ni esfuerzo en ir a... Ahora eso sí, esto tiene que estar bien. Uh-huh. ¿Qué análisis hace de los empleados municipales? ¿Cómo están hoy? Los empleados municipales hay buenos, hay regulares y hay muy malos. Eso está claro. Lo que pasa es que hay que tener una buena relación con el empleado. No la pueden tener aquellos ñoquis de la política, ¿no es cierto? Como muchos hemos visto y como veremos, parecería, ¿no es cierto? Que nunca tuvieron un empleado, que no saben lo que es pagar un cheque, que no saben lo que es pagar un impuesto, que solamente han vivido de lo público. La verdad, no los veo para ejecutar absolutamente nada. Yo voy a tener una excelente relación con los empleados, está claro, porque además voy a profesionalizar al empleo público. ¿Qué significa esto? Algunos me preguntan, vos decís que ahora hay 80, 85 funcionarios y vos no vas a tener más de 20. ¿Cómo va a gobernar? Muy sencillo, dándole oxígeno y responsabilidades a empleados jerarquizados que tiene la municipalidad, muy buenos, que trabajan, que son responsables y que obviamente se van a hacer cargo de alguna repartición, ¿no es cierto? Yo necesito una persona, por ejemplo, para habilitación de comercio. ¿Vos te crees que voy a poner un director y un vicedirector y un abogado? No. Voy a buscar al mejor empleado, que obviamente ya lo tengo en la cabeza, le diré, vos vas a cobrar un porcentaje mayor de tu sueldo, pero yo quiero que vos te hagas cargo de esta repartición, ¿me entendés? Entonces, va a haber otra manera de actuar, va a haber otro clima en la municipalidad, porque yo tengo claro que si no me llevo bien con los empleados y no les hago entender que somos servidores públicos, y que ellos cobran el sueldo de los servicios municipales que pagan los vecinos, ¿no es cierto? La cosa no funciona. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces nosotros tenemos que ser eso, tenemos que ser amables, tenemos que resolver la cuestión, tenemos que desburocratizar el municipio. Y esto se hace con convicción, con ganas y sabiendo que la gente te lo va a agradecer. Darío, tenemos tiempo, ¿no? Estamos con tiempo, como para seguir conversando en la mañana de Radio Carmel. Le quiero preguntar un montón de cosas todavía. Me parece interesante lo del el mercado de municipal de alimentos, ¿no? Sería algo que, bueno, tomó ahora relevancia también en, claro, en las últimas horas. Claro, nosotros lo quisimos hacer y no quiso, y ahora lo traen de Buenos Aires. Y lo habíamos escuchado a usted mencionarlo también, claro, en el debate, seguro, de los precandidatos y demás. Transporte público, ¿no? Bueno, varias cosas que queremos consultar en la mañana de Kermés. Hacemos una pausa breve y seguimos conversando con Darío Hernández en el 106.1. Kermés 106.1, espacio publicitario. Rectificamos el Canal Sur, que lleva el agua de Santa Rosa al Bajo Giuliani, y entubamos el caño colector cloacal hacia las piletas de tratamiento sur. Así se evitarán inundaciones y se mejora el sistema de cloacas. Si lo ves, es porque lo estamos haciendo. Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Gobierno de La Pampa. El Cafeto es más que un café. Es un buen lugar, un lindo momento. El Cafeto es un bar, un restaurante y un encuentro entre amigos. En El Cafeto desayunás, almorzás o cenás y haces tu pedido al 43 34 64. Minutas, lomitos, pastas, pizzas, bebidas, comidas elaboradas. Te esperamos en Pellegrini 327, Santa Rosa. El Cafeto, mucho más que un café. Bistró Café Espresso, un lugar para compartir diversidad. En 9 de julio 247 encontrás cafetería de especialidad, café de Colombia, de Brasil y nuestra apuesta estrella, café de Nueva Guinea. Bistró Café Espresso propone opción vegana y celíaca, leche de almendras, jugos y perlitas ricas para compartir. En Bistró Café Espresso hay espacio para ferias, charlas, presentaciones y cualquier excusa para juntarse a disfrutar. Bistró Café Espresso, 9 de julio, 247. La provincia lanza el Plan Mi Casa, 600 viviendas, en localidades de menos de 10.000 habitantes. ¿Cómo acceder a Mi Casa? Inscribite en un municipio. Mi Casa, Plan Pampeano de Viviendas. Financiamiento educativo significa garantizar escuelas de doble jornada en todo el país, asegurar que todos los estudiantes tengan educación artística, educación física e informática, enseñanza de una segunda lengua, óptimos edificios escolares con sus recursos. Por esto y por todo lo que falta, pedimos una ley de financiamiento educativo. Exigimos la apertura de la paritaria nacional. UTELPA, en defensa de la escuela pública. Fin del espacio publicitario. Muy bien, seguimos en la mañana kermesera en el 106.1, conversando hoy con Darío Hernández, precandidato a intendente en esta interna del FREJUPA, del Frente Justicialista Pampeano, que tiene 6 candidatos. ¿Qué opinión tiene de eso? ¿Son muchos? ¿Está bien? Mirá, de alguna manera demuestra que el peronismo está absolutamente dividido, ¿no? Porque es muy. Y que además no se hizo seguramente ningún esfuerzo en la ciudad de Santa Rosa para tratar de consensuar un candidato, o al menos menos que 6. Que sí se debe haber hecho en General Pico, donde hay un solo candidato y además fue impugnada una lista de concejales presentada oportunamente. Uh-huh. ¿No? Así que parecería que acá en Santa Rosa es como que te dejan jugar libremente, ¿no? Uh-huh. Por lo menos es lo que parece. Obviamente todos tienen sus expectativas. Yo siempre digo que cada uno ha planteado sus cosas. Yo siempre digo lo mismo. Para mí, los candidatos en la interna, ni siquiera Alto Laguirre, son mis adversarios, ¿no? O sea, mis adversarios son los pozos, las pérdidas de agua, la falta de deporte en los barrios, las cloacas, la falta de trabajo. Esos son los adversarios que yo tengo y que yo reivindico como tales, ¿no? Así que, bueno, lo de la interna obviamente es un paso que hay que dar, y seguramente. Bueno, a mí me tocará ganar y a los otros perder. ¿Existe ese consenso previo de, por ejemplo, no, el que gana gobierna, el que pierde acompaña, esas cosas? Últimamente no pasa eso en el peronismo, no sé si irá a pasar ahora, ¿no es cierto? Yo espero que después de las internas todos me acompañen como dicen que lo harán. Uh-huh. ¿No tienen conversaciones? Sí. ¿Se juntan? Mirá, ¿Se junta con Lescano? No, juntamos, no, pero Pinapo, por ahí nos encontramos en la plaza. Fabiana Vallejos. Por ahí nos encontramos en algún canal de televisión, en una radio. Sí, evidentemente no tenemos, digamos, problemas personales, porque no debiera haberlo, ¿no? Cada cual sabe para qué está y qué es lo que quiere hacer y con qué material cuenta, ¿no? Eso lo tengo claro, por supuesto que no somos todos los mismos. Pero no estamos tampoco en una campaña agresiva. No, para nada. Es más, escuchando el debate que al cual se presentaron todos los precandidatos en el canal de la cooperativa, no quedaba la sensación de que hubiese tantas distancias o distancias tan grandes. No sé si a usted le quedó la misma impresión. En realidad, todos acordamos más o menos lo que obviamente hay que hacer. Lo que pasa es que algunos pensamos de una manera y otros de otra, en el sentido de que uno dice, bueno, ¿cómo resolver este problema? Algunos lo plantean de una manera, otros de otra. Yo, por ejemplo, soy una persona que quiero resolver los problemas ya. Yo no quiero saber nada con esto de vamos a hacer un estudio de esto, un estudio del otro. No, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar. Porque el vecino, el tipo que está viviendo entre las cloacas, lo que quiere es que vos le resuelvas el problema lo antes posible. Y bueno, esto es lo que parece que no ha sucedido. Y como yo tengo claro qué es lo que se puede hacer y cómo, no tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer. Darío, le quiero preguntar por algunas propuestas. Una tiene que ver con esto que hablábamos antes de ir a la pausa, ¿no? El mercado municipal, ¿no? Una idea que usted llevó en este debate, que lo escuchamos ahí. Y que ahora, bueno, parece también un anuncio parecido, similar, el que hizo Alto Laguirre en las últimas horas. Con la implementación de un mercado de características parecidas. Bueno, nosotros, en realidad lo que nosotros definimos en su momento y tratamos de hacer fue de motorizar la producción pampeana, ¿no? Porque este es el grave problema que tiene la provincia, ¿no? O sea, ¿por qué la provincia no crece? Porque no tenemos producción. Porque ¿de qué vivimos? Después te lo voy a explicar. Pero ahora vamos a terminar con este el mercado. Entonces, ¿nosotros qué queríamos? Que los productores de lácteos, de chacinados, de galletitas, de fideos, de pastas, todo lo que hay en distintos lugares de la provincia, tuviera un lugar donde vender aquí en la ciudad de Santa Rosa. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, para ser bien gráfico, si vos querés comprar un queso pampeano, ¿hay un queso pampeano en los grandes supermercados de Santa Rosa? No lo hay. Habrá de La Serenísima, de Sancor, de Ilolay, pero un queso de Macachín, de Riglos, de Jacinto Arau, no hay, está claro. Entonces nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos que generar un gran mercado comunitario, un gran mercado municipal, donde los productores de la provincia vengan a vender su producto, ¿no es cierto? Con lo cual, aumentamos la producción pampeana, porque cada uno de esos de esas fábricas obviamente va a tener que tal vez ocupar una persona más en su propio pueblo, ¿no? Con lo cual empezamos a resolver parte del problema laboral. Segundo, el santarroseño, la gente que esté acá en Santa Rosa, Santa Rosa, Tuay, digamos ese conglomerado, podría comprar un queso barato, más barato y de muy buena calidad. Y generaríamos una relación, ¿no es cierto?, muy solidaria entre el productor y el consumidor. Esto daba para este tipo de cuestiones y para otras, ¿no es cierto? No solamente para esto. Entonces, estamos hablando de las artesanías, de un montón de cosas. Bueno, nosotros planteamos esto, en su momento el gobernador Berna nos había asignado ese galpón que está en la calle Salta y Río Negro, un galpón muy grande, tiene 600, 700 metros cuadrados, un poco más, mil y pico de metros cuadrados tenía, ¿no es cierto?, porque lo íbamos a hacer todo, con lo cual entraban 60, 70 puestos, incluidos algunos de la ciudad de Santa Rosa, que uno pensaba que iban a poder ir ahí para poder vender sus pasteles, sus empanadas, en fin, lo que habitualmente hacen en la feria, pero que tenga continuidad. Bueno, el expediente anduvo por todos lados hasta que un día el intendente dijo, esto no va, porque la ordenanza dice que acá no puede haber un supermercado de más de 500 metros cuadrados, creo que esa era la superficie, y por lo tanto nos dijo que no, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicieron ahora? Bueno, ahora van a traer el mercado en su barrio, es algo que inventaron en Buenos Aires como una prolongación de lo que es el mercado central de Buenos Aires, ¿no es cierto?, pero para los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y esto lo están llevando a todo el interior porque, bueno, políticamente podría ser que les convenga. Así que a mí no, me parece, yo estoy contento, ¿no? Porque ahora Héctor Aguirre haga lo que nosotros quisimos hacer hace 3 años, nos está dando la razón de lo que habíamos planteado. De todos modos, no es lo mismo, porque acá van a venir artículos generalmente de otros lados y no de productores pampeanos. Lo nuestro era para priorizar la producción pampeana, ¿no es cierto? Así que lógicamente es algo que cuando sea intendente lo voy a hacer, no tengan la menor duda. ¿De qué vivimos los santarroseños? Que quedó ahí como... Bueno, en realidad no estoy hablando de los santarroseños, sino la provincia de La Pampa. La provincia de La Pampa produce granos y carnes. Porque algunos creen que vivimos del comercio, de los servicios, del empleo público. No vivimos de eso. Nosotros producimos carne y granos, ¿no es cierto? Entonces, vos fíjate una cosa. Si vos, por ejemplo, tuvieras un recurso económico y dijeras yo quiero armar una fábrica de algo en La Pampa porque soy pampeano, porque quiero dar trabajo acá, por lo que generalmente el pampeano hace, ¿no es cierto? ¿Vos pondrías una fábrica de calefones en esta ciudad? ¿Me entendés? Obviamente que no lo pondrías, porque acá tiene 340.000 habitantes la provincia. ¿Vos pondrías la fábrica de calefones en dónde? En el conurbano bonaerense, en donde en 100 kilómetros a la redonda tenés millones de habitantes, ¿no es cierto? Sí, sentido. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que industrializar nuestra materia prima. Cuando yo digo industrializar nuestra materia prima, estoy diciendo que no podemos seguir mandando el trigo a granel a Bahía Blanca para exportarlo, o el trigo, o la avena, o la cebada, o la soja, o el maíz, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que transformar ese trigo en harina, ¿no es cierto? Y esa harina la tenemos que transformar ¿en qué? En galletitas, en fideos. Si yo te pregunto si vos podés comprar un paquete de galletitas secas o de fideos secos pampeanos, no me va a decir que no hay ninguno, porque la verdad no lo hay, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que transformar eso. Mira, la estadística te dice que una tonelada de trigo, desde que vos la sembrás el trigo hasta que lo llevas al puerto de Bahía Blanca, da trabajo para 2 personas. Pero si vos esa tonelada de trigo la transformás en una tonelada de harina, ¿no es cierto?, da trabajo para 8 personas. Pero si vos esa tonelada de harina la transformás en una tonelada de fideos, da trabajo para 18 personas. Entonces, está claro que el desarrollo de la provincia tiene que ver con esto. Si yo te pregunto a vos si vos podés comprar una mortadela pampeana, me vas a decir que no hay, que tenés que esperar que venga Fox o Paladini o cualquiera de esas mortadelas, porque no tenemos una fábrica de cocidos en la provincia. Pero todos los días mandamos camiones, ¿con quién? Con toro, novillo, vaca, ¿a dónde? A Liniers. Entonces, hay que hacer eso para generar trabajo genuino. Esto es lo que hay que hacer. Vos fíjate una cosa. Por ejemplo, en Santa Rosa entran 40.000 pollos por semana. ¿No es cierto? Que se consumen en la ciudad de Santa Rosa, obviamente. No hay un solo criadero de pollo en la provincia de La Pampa, salvo uno por aquí cerca de La Gloria, no sé por dónde, en un pueblito por ahí, que es muy limitado lo que hace. Sí. El resto viene todo de afuera. ¿De dónde? De Entre Ríos, fundamentalmente, de la provincia de Buenos Aires, de Roca, ¿cierto? Y de la provincia de Mendoza. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible, si nosotros tenemos tierra, si nosotros tenemos gente sin trabajo, si nosotros tenemos recursos económicos, si nosotros tenemos maíz, si nosotros tenemos pele de soja, ¿por qué no tenemos criadero de pollo? Es una manera de generar trabajo para los pampeanos. También ha sido difícil, ¿no? Para la industria en general y para cada uno de los rubros, el frigorífico de Uriburu, ¿no? Pero porque, situaciones pero, muy puntuales no, donde... Claro, pero a lo que yo voy es que no hay una política desde el gobierno de la provincia para resolver esto. Sin importar lo que haga el gobierno nacional, ¿no? Porque, sin importarlo, digamos, porque nosotros, vos fíjate una cosa, acá nosotros le dimos... Estaría bueno decirle que frene con los tarifazos claro, porque no, están ahogando... No, eso está claro, pero nosotros, vos fíjate, nosotros invertimos 70 millones de pesos, invirtió la provincia en Montenegro. ¿Y qué es Montenegro? Una pista de aterrizaje. No es nada. Claro. Entonces, yo nunca le daría un crédito a alguien que viene a poner una fábrica de calefones o una fábrica de, no sé, como que creo que eso era para hacer riego y para exportarla. No sé, me parece que eran equipos de riego lo que iba a hacer Montenegro en ese lugar, ¿no es cierto? Bueno, entonces, evidentemente no hay que hacer eso, ¿no es cierto? Nosotros, vos fíjate una cosa, nosotros hace 3 años o 4, no sé cuánto, que venimos discutiendo con los mendocinos por el tema del atuel, que obviamente tiene que tener agua porque le pertenece a la provincia y no puede ser que los mendocinos se queden con el agua. Pero cuando vos comés una ensalada de lechuga y tomate, zapallito y zanahoria, ¿no es cierto?, le estás comiendo el trabajo a los mendocinos. porque de allá viene toda la verdura y todo lo que nosotros consumimos acá. Entonces yo digo, no podemos nosotros llevar adelante una política agresiva de invernaderos para poder hacer todo lo que nosotros consumimos en la ciudad de Santa Rosa o en el resto de la provincia y dejar de tener que importar de otras provincias esto. Sí podemos, claro que podemos. Entonces, ¿no sería una respuesta mejor para los mendocinos? Decir, ah, ustedes no nos dan agua, pero nosotros no le compramos más lechuga, porque ahora la producimos acá. ¿No es cierto? Cuando vos querés hacerte una casa, ¿de dónde traes los ladrillos? De Mendoza. La mayoría de los ladrillos que se venden en la provincia de La Pampa vienen de Mendoza. No podemos generar nosotros una industria de ladrillo para que todas aquellas personas que en realidad hacen ese trabajo, con un trabajo duro, complicado. Yo cuando fui intendente de Aragua hice un horno de ladrillo municipal con todas las cosas que se necesitan para que el tipo labure lo menos posible o menos complicado posible, ¿no es cierto? Porque es un trabajo duro. Pero generaba trabajo para 10, 12 personas y toda la obra pública que hicimos durante 4 años en Arau la hicimos con nuestro propio ladrillo. Entonces, es una manera de decirle a los mendocinos, no te compramos la lechuga y tampoco te compramos los ladrillos. No, seguro. Pasa que está claro que hay una necesidad inmediata de generar esa activación en todos los sectores, ¿no? Bueno. Por un lado, por esto de la producción que viene marcando usted, pero después, bueno, también por el tema del desempleo, que ¿qué te parece? Hablábamos hoy temprano. Claro. Santa Rosa, la ciudad, o marcó el índice más alto en desocupación. Bueno, cuando yo ando por la calle, cuando yo por el barrio, 13,2. Cuando te dice, che, mi hijo salió del secundario, no tiene trabajo, nadie tiene trabajo. Bueno, yo sé que no voy a poder resolver el problema de trabajo de los pampeanos, está claro. Pero como no voy a ser un intendente mudo, voy a plantear esto permanentemente. Porque no pude hacerlo desde la Cámara de Diputados de la provincia porque tengo un montón de proyectos que tienen que ver con la producción y nunca me aprobaron ninguno. Porque acá parece que es mejor y es más lindo aprobar proyectos que tienen que ver con derechos, pero no con deberes. ¿Cierto? Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Yo desde la Municipalidad de Santa Rosa voy a generar una política agresiva de invernaderos. ¿Para qué? Para que ese pibe que vive en un barrio, que no tiene labura, que tiene 18, 19, 20 años, ¿no es cierto?, pueda trabajar y producir lo que la gente tiene que consumir. Y en esto hay que volver a Perón. Hay que volver a Perón. ¿Qué decía el general Perón? En la Argentina hay una sola clase de hombres, los que trabajan. ¿Qué decía el general Perón? Hay que consumir por lo menos, hay que producir por lo menos lo que se consume. Entonces, esto tenemos que hacerlo. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Yo lo voy a intentar, está claro, porque tenemos que tratar de poder darle a ese joven que hoy no tiene laburo, ¿no es cierto?, que hoy no tiene trabajo, porque ahora ya no entran más en la administración pública, vos lo sabés muy bien, porque antes teníamos la administración pública, alguna obra pública que venía de Nación, encima con este gobierno que no te da, no te genera una obra pública en la provincia, porque es la verdad, no lo ha hecho, nosotros estamos con problemas. Entonces, nosotros tenemos que ir generando nuestros propios proyectos productivos. Bueno, yo esto lo voy a decir y lo voy a hacer. Está claro, porque me parece que es una manera de empezar a decirle a los chicos que el trabajo dignifica a la persona. Uh-huh. Darío, quiero aprovechar que está hoy visitándonos acá en Kermés para preguntarle dos o tres cosas. Una tiene que ver con el transporte público, que hay una preocupación gigante con eso, ¿no? Porque la necesidad del colectivo es algo vital para muchísimas familias, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para lo que sea. Y bueno, sabemos que ese boleto puede ir en aumento y puede ser complicado realmente para poder movilizarte todos los días. Bueno, es que en realidad va a ir en aumento. Uh-huh. No, no es que puede, va a ir en aumento. Va a ir en aumento. Por supuesto, porque hay una cuestión muy sencilla. Hay que entender, ¿no es cierto?, que todos los boletos estaban subsidiados, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué hicieron? Que grandes empresas, como la empresa que está acá en Santa Rosa, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama la empresa de Santa Fe. Santa Fe, ¿no es cierto? Viniera a La Pampa también, ¿no es cierto? Porque el subsidio era el que le daba el beneficio y era el que le daba la ganancia a esta empresa y a otras que han ido a otro lado. Al sacarle el subsidio, obviamente van a tener problemas o aumentan considerablemente el valor del boleto, que no se puede, ¿no es cierto? O se van, no sé lo que irán a hacer. Yo tengo claro que hay que replantearse esta cuestión, ¿no es cierto? Hay que pensar en usar colectivos más chicos, micro más chicos. Si vos te parás en un barrio de Santa Rosa a las 4 de la tarde y ves pasar un colectivo, te vas a encontrar con que van dos personas arriba, en un colectivo de 30 o de 35, ¿no es cierto? si vos te parás en las horas pico, va lleno. Entonces nosotros tenemos que pensar en la posibilidad de, primero, convocar a los empresarios de Santa Rosa. Convocar a la asociación de choferes o al gremio de choferes para ver si se puede armar alguna cooperativa en donde cada uno pueda tener tal vez una línea o dos, ¿no es cierto? E incorporar lo que son las combis y los colectivos más chicos de hasta 20 asientos. ¿Por qué? Porque gastan menos, porque se rompen menos, ¿no es cierto? Porque podés resolver el problema seguramente sin tener que invertir tanto dinero, ¿no? Bueno, esto hay que pensar, hay que repensarlo. Hay que repensar el transporte automotor, el transporte público de pasajeros en la ciudad de Santa Rosa. Con respecto a Toay, por ejemplo, hay que pensar en la habilitación de esas vías para que nos lleve un tren de Toay a Santa Rosa con toda la gente que tiene que viajar o que viaja permanentemente de Toay a Santa Rosa. Hay que pensarlo eso. Nosotros lo estamos pensando. No digo que lo vamos a hacer, porque estaría macaneando y no quiero prometer algo. ¿Es posible? Algo que no, ¿Es posible? Es posible. Entonces, hay que pensar en esa posibilidad. ¿Por qué? Porque esto te resuelve el problema de mucha gente que gasta hoy mucho dinero en nafta, es la verdad. Segundo, te resuelve el problema de la gran cantidad de vehículos que hay en la Perón. Sí, sí, es tremendo. ¿No? Entonces, me parece que hay que repensar eso. ¿Lo podemos hacer? No me animaría a decirte hoy que sí. Lo estamos estudiando. Como una idea. Exacto. Lo escuché también con un proyecto interesante con respecto a todo lo que tiene que ver con la movida cultural, ¿verdad? ¿Vienen con alguna propuesta ahí en ese sentido bien concreta? Está Mariel también, que por ahí nos puede... Bueno, mirá. Te digo la verdad, una de las cosas que nosotros queremos es la descentralización. Y después le voy a contar una cosa que hablé el fin de semana. Bueno, es justamente esa, es decir, que nosotros queremos llevar el programa de deporte y cultura a todos los barrios de Santa Rosa. Uh-huh. No puede ser que para que un chico que está aprendiendo a pintar o que tiene pasión por la pintura tenga que ir desde el obrero de la construcción hasta el palacio, ahí a la calle Quintana, ¿no es cierto?, donde existe, digamos, la Dirección de Cultura o su Secretaría, no sé qué. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que desarrollar esto en los barrios de Santa Rosa. Y eso tiene que ver con el tema cultural como con el tema deportivo. Pero bueno, como Mariel anda con este tema, te voy a dejar que ella le explique qué es lo que vamos a hacer, porque en realidad queremos hacer unas cuantas cosas. Uh-huh. El otro día, por ejemplo, hicimos una reunión con una chica que es profesora de baile, que es Michelle Cornuz, que es candidata a concejal nuestra, y que hizo una reunión con gente de todos los barrios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que ellos empiecen a elaborar un proyecto que los incluya, y que no tener que poner a Juancito, a Juan o a Mengano o a Sultano, que ya están, que estuvieron, que representan tal vez otros sectores de la cultura, que también obviamente hay que tenerlos en cuenta, pero nosotros queremos que la cultura llegue al barrio de Santa Rosa. Uh-huh. Mariel, buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué nos podés contar, agregar a esto que viene diciendo Darío? Agregar, como por ejemplo, el proyecto de un estudio de grabación donde todas las bandas que son un montón, tenemos muchos artistas acá en la ciudad de Santa Rosa que son excelentes y que, bueno, todos sabemos que grabar un demo o... ¿Qué pasa? El demo sirve para vos poder viajar, poder presentarte en otros lugares, poder mandar tu material y decir, bueno, esto soy yo, dame trabajo, dame un lugar donde poder ir a hacerme conocido, ¿no? Entonces, bueno... Sabemos que sale muy caro, que quizás tienen que salir de Santa Rosa para poder realizarlo. Entonces pensábamos, ¿por qué no poder hacer dentro de lo que es el lugar de cultura una sala donde se pueda grabar dos, tres temas, no solamente audio, sino que también video? Uh-huh. Nosotros, con el tema del programa siempre lo hacemos, sabemos que eso no sale dinero, entonces... ¿Por qué no poner dos, tres cámaras, dos, tres personas que editen y poder darle esta solución a muchas bandas que hoy en día se quedan donde están y van creciendo en su sala de ensayo, pero no tienen la manera de poder salir de Santa Rosa porque no tienen qué mostrar, ¿no? Y son buenísimos, o sea, sí. Tenemos bandas espectaculares, tenemos, no solamente con el tema de las bandas, sino que tenemos artistas pintores, en la danza... En un montón de sectores que se tienen que quedar donde están porque no tienen un apoyo desde cultura que realmente necesitan y que yo creo que no es para nada cosa de otro mundo, ¿no? Uh-huh. Nosotros cubrimos Cosquín, por ejemplo, y fue muy triste ir estar esperando que llegue la gente de La Pampa y que no fue. Había gente de todas las provincias, pero no había gente de La Pampa. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Tenemos excelentes bailarines, tenemos ballet de primer nivel, y no había... ¿Pero por qué? Porque no había, no hay un apoyo desde cultura que diga, bueno, te ayudamos, andá, crecé, ¿qué necesitas? O sea, ¿cuánto necesitan? Seguro. El fin de semana estuve conversando con músicos de distintas bandas, pues estuvimos compartiendo ahí un festival en General Pico, y hablando un poco acerca de este tema... en un momento un músico de una banda que es bastante conocida también de Santa Rosa me cuenta que grabaron un disco y que pidieron el Teatro Español para presentar el disco y que no le dieron el Teatro Español. Ese es otro tema, ¿no? Que entonces me pone. Quedó como dando vuelta eso, ¿no? Está bien por ahí si no hay plata y no querés financiar cosas y qué sé yo, pero por lo menos no poner entorpecer el camino, ¿no? Facilitar un poco esas cuestiones que están totalmente relacionadas con lo cultural, con el movimiento cultural de una ciudad. El Teatro Español, la verdad que da una pena bárbara, porque vos ves que no le, o sea, no hay un peso, no le meten nada, el Teatro Español se está viniendo abajo. ¿Y qué pasa? Vienen de todo tipo de bandas, obras de teatro, se llevan mucha plata de la ciudad. Mucha plata. Sí. Estamos hablando de mucha plata, que en un fin de semana capaz que se llevan 2-3 millones. ¿Eh? Bueno, se lo llevan. ¿Y qué pasa con el Teatro Español que se está viniendo abajo? ¿Qué pasa con los baños del Teatro Español? ¿Qué pasan con esos grupos de danza que le terminan sacando un porcentaje de lo que ganan, de las entradas? ¿Para qué? Claro, no se está reinvirtiendo ni siquiera en el mantenimiento. Ni siquiera. Yo a esa parte no había llegado. Sí me quedaba con esto del funcionamiento y digo, ¿por qué no se apuesta un poquito? Porque simplemente con que se haga la apuesta, ¿no? A la cultura local, a lo que se hace por acá, que con eso vos ya le abrías la puerta, la banda se arreglaba. Después presentaba su disco como lo quería presentar. Y que yo, incluso estaban de acuerdo con esto de que le cobren el porcentaje, que te sacan de entradas, que es el 20%, ¿no? Más o menos. Con todo eso sí me estaban de acuerdo. Pero bueno, planteaban la dificultad desde ahí, ¿no? Mirá, quisimos hacer esto y... Y no pudimos. Y no, nos tiraron para atrás. No había fecha, no había lugar, había no sé qué. Entonces me parece que también ese era un punto interesante como para tener en cuenta, ¿no? Porque está buena, obviamente es súper necesaria la reactivación económica, estamos con problemas muy, muy grandes, pero hay que generar también una reactivación cultural. No hay lugar para los nuestros, hay que ver durante este año cuántas fechas se le dieron a todo lo que es de afuera. Claro. Hay que verlo. Claro. Es un tema que me quedó ahí y aprovechado hoy para preguntarle una más, y ya lo vamos liberando para que sigan de recorrido. Me imagino que en época de campaña no se duerme casi, ¿no? No. Se disfruta. Muy poco, pero bueno. ¿Se disfruta? ¿Se viene disfrutando? Mucho, sí, mucho. Bueno, preguntarle un tema que hemos tratado muchas veces en Kermés, que tiene que ver con los vendedores ambulantes también, si tiene una propuesta concreta en ese sentido. Sabemos que, bueno, están siendo bastante perseguidos, ¿no? Permanentemente, en la zona del centro, más que nada. ¿Qué solución le ve al tema de los vendedores ambulantes? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta, ¿no? Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo te planteo lo siguiente. Si vos tuvieras un hijo que se tiene que ir del país por alguna cuestión y... desembarca en España, por poner un país, ¿no es cierto? Y como no tiene trabajo, pero tampoco tiene de qué vivir, se pone a vender ballenitas en la plaza. ¿A vos te parece justo que lo echen? No, personalmente no, por supuesto. ¿Cómo? Por supuesto. Bueno, esta gente, estos vendedores ambulantes, en su gran mayoría extranjeros que están trabajando... en la plaza y en otros lugares, ¿no es cierto? Son eso que yo te dije. Son los hijos que no son nuestros, pero que han venido a la República Argentina para ver si pueden salir del horror, ¿no es cierto?, de las guerras, del hambre, ¿no? Entonces a mí me parece que ninguna persona de bien puede pensar en que no hay que darle una oportunidad de trabajo y de poder y que puedan estar acá y tal vez casarse y tal vez crecer y tal vez tener una familia en la República Argentina. Yo no estoy de nada de acuerdo con la persecución a que son sometidos, porque no estaría de acuerdo si mañana tu hijo o mi hijo tienen por esas cosas del destino que irse del país. Yo tengo y he tenido y tengo muchos amigos que tuvieron que irse en la época del proceso, ¿no es cierto? Porque eran perseguidos, porque tenían miedo que los maten, porque no tenían lugar en el país de la represión, ¿no es cierto? Y tuvieron que irse a otro lado. ¿Y qué hicieron en otro lado? Y en otro lado trabajaron de lo que pudieron, de mozo, de barrendero, de lavacopa, de vendedores ambulantes. Y todos pudieron subsistir con eso. Yo me pregunto, nosotros los argentinos, que decimos que somos tan buenos, que somos un tipo abierto, que somos generosos, tendríamos que hacer lo mismo con la gente de afuera. Muy bien, Darío, muchas gracias. La verdad que podríamos seguir charlando un rato más, porque aparte cuestiones de la ciudad, hay miles para hablar. ¿Piensa que es muy diferente la municipalidad en Jacinto Arauz que la municipalidad en Santa Rosa? No, pienso que no, pienso que es más grande. Pero después tiene los mismos problemas, lo que pasa es que en Jacinto Arauz los problemas son más chicos. Vos, por ejemplo, suponete, cuando yo era intendente de Jacinto Arauz tenía 3 máquinas motoniveladoras para un pueblo de 3.500 habitantes. Acá la municipalidad tiene 5. ¿Me entendés? Para 120.000 habitantes. En consecuencia, nosotros lo que tenemos que hacer es comprar esa motoniveladora. Alguien me dice, ¿pero dónde vas a sacar plata? ¿Pero cómo de dónde voy a sacar plata? Una motoniveladora cuesta 6, 7 millones de pesos y el presupuesto de la Municipalidad de Buenos Aires es 2.500 millones y nos gastamos más de 200 millones de pesos en funcionarios. ¿Me entendés? Que esto es lo que le cuesta a la ciudad tener tantos funcionarios que se chocan entre ellos en los pasillos porque la verdad que no saben qué hacer y además son funcionarios de 4 horas, van a las 9 de la mañana y se van a la 1 de la tarde, ¿me entendés? O como el intendente que va a las 10 de la mañana porque primero tiene que ir al médico, que es una cosa razonable, después tiene que ir a dar clase a la universidad, después se tiene que juntar con los de la Juventud Radical y después pasa por la municipalidad para ver si alguien necesita algo. Y esto no es así. Mis funcionarios van a ser pocos, pero funcionarios de 24 horas. Y el que no quiera laburar, se irá. Y yo no tengo compromiso con nadie. No tengo ni amigo ni pariente. Esto está claro, ¿no es cierto? Vos fíjate que en nuestra lista de intendentes, concejales, juez de paz, no hay absolutamente ningún familiar, ¿no es cierto? Y del grupo original que nosotros armamos en esta provincia, del Frente Renovador, solamente Roberto Riera ocupa un lugar como concejal. El resto son todos nuevos. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Hay que incorporar a la gente a la política. Hay que incorporar a la gente honesta que quiere laburar. ¿Me entendés? Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que hacer y esto lo tengo totalmente claro. Uh-huh. Bueno, Darío, le agradezco muchísimo. ¿Hoy por dónde van a andar? ¿Por dónde siguen? Y a la tarde yo estoy recorriendo los comercios, así que yo voy a todos los comercios, voy solo. Bueno, ahora me acompaña Karina porque tenemos digamos también la posibilidad de poder decirle, bueno, dónde vota, cómo vota, si es independiente o no. Y después recorrer los comercios para decirle lo que yo te dije hoy. Lo que sí que te voy a robar 2 minutos, porque acá Mariel me da la lista de nuestra lista, ¿no es cierto? Obviamente el candidato a intendente soy yo, concejales titulares, primero Viviana Rodríguez, segundo Roberto Riera, tercero Pablo Loyola, cuarto Lorena Mercado, quinto Horacio Ovialero, sexto Luisina Cisnero, séptimo Walter Bernal, octavo Graciela Pérez, noveno Miriam Leira, décimo Pedro Rivara, décimo primero Marcela Rifaldi y décimo segundo Michel Cornuz, ¿no es cierto? Después Nancy Jiménez, Julio Canteros, María José Olman, Walter Gustavo Rolaiser y Pedro Frank son los suplentes y juzgado de paz titular, un hombre conocido del peronismo como Juan José Pico, ¿no es cierto? Segundo Ángel Heredia, uh-huh, un ex boxeador, una leyenda del boxeo de Santa Rosa, y Anita Córdoba. Que hace mucho que trabaja ahí estuvo mucho tiempo en el registro. Siempre trabajó en el registro. Todavía civil. Trabaja en el. En ¿todavía el, está? En el registro civil, así que ahora lo va a hacer desde dos lugares, ¿no? Así que bueno, esto, y para último te digo, también una primicia, que voy a priorizar el box en Santa Rosa, porque alguna vez Santa Rosa fue cuna de campeones. Uh-huh. Hay todo un tema con eso también. Bueno, pero... No, difícil para ponerse de acuerdo. Pero difícil para ponerse de acuerdo, pero nosotros vamos a generar la posibilidad de que todo el mundo pueda hacerlo, que los boxeadores se puedan entrenar bien, poder conseguir un estadio donde hacer un estadio permanente de box, uh-huh, que es mi gran sueño. ¿No? Uno piensa en el Club Argentino enseguida, ¿no? Claro, yo pienso en el Club Argentino, pero hay que ver si el Club Argentino quiere hacer allí una, un estadio de box permanente. Lo que pasa que nosotros tenemos que pensar en que acá, con la cantidad de boxeadores que hay, con la cantidad de chicos que hay, tendríamos que tener un festival cada 15 o 20 días. Uh-huh. Para lo cual yo me he comprometido a bajar todo lo que se le cobra desde el municipio, a ver cómo le resolvemos el problema de la policía, de la ambulancia. O sea, esto lo que hay que poner el Estado al servicio del deporte, en este caso, porque ese deporte saca a los chicos de la calle, ese deporte resuelve muchas veces conflictos sociales y para eso tienen que pelear, pero le tenemos que dar la posibilidad de que lo hagan y de que termine la pelea, que se vaya a un baño donde haya una ducha de agua caliente, donde se vaya tranquilo a su casa, no como ahora, que evidentemente eso no lo tenemos. Bueno, este es un compromiso mío que asumí el otro día en una reunión con toda la gente del box. Y te digo que lo voy a hacer porque me encanta el box. Muy bien. Como dice Juan Pablo Gabaza siempre, el invitado es quien cierra la entrevista, la nota en Radio Kermés, es como una costumbre de la radio. Así que, bueno, nos gustaría que cierre con, algo que se nos haya pasado por alto o algo que, bueno... Bueno, mirá, en realidad creo que hemos hablado de todo, ¿no es cierto? Hemos hablado de todo. Yo les agradezco que hayan permitido venir acá a la radio. A veces lo hemos hecho por teléfono, pero nunca así en forma personal. Y decirle a los santarroceños que el 17 de febrero hay una elección dentro del Partido Justicialista o dentro del FREJUPA, Frente Justicialista Pampeano, en donde nosotros, con nuestra lista, que se llama 502Ñe, y cuando me dicen a mí, me cargan, pues dicen, Ñe, sí, ¿sabés por qué le puse 502 Ñe? ¿Por qué? Porque voy a terminar con los ñoquis del Estado Municipal. Entonces, por eso quería que fuera Ñe, porque eso significa que se van a terminar los ñoquis en la municipalidad. Eso tenerlo plenamente seguro. Y bueno, que ese día, el 17 de febrero, se tomen su tiempo. Va a ser calor, claro que va a ser calor. Pero la verdad es que cambiar a Santa Rosa es mucho más importante que tener un poco de calor ese día. Hay mesas de afiliados peronistas y obviamente de otros partidos, como el caso nuestro, el Frente Renovador, que vamos a votar en las mesas de afiliados. Pero a su vez hay mesas independientes a donde el elector se va a encontrar con boletas para intendente municipal solamente del FREJUPA y con las boletas para gobernador solamente de Cambiemos. Ajá. Quiere decir que un buen radical puede votar a Kronenberger y a Darío Hernández y un buen militante del PRO puede votar a McAllister y Darío Hernández. Sí, esa va a ser la forma... Bueno, las posibilidades de que van a estar ahí en el cuarto oscuro. Exacto. Votar a la intendencia o de... Exactamente. Así que muchas gracias por todo. No, por favor, gracias a usted. ¿Qué piensan los independientes? ¿Se acercarán a votar? Muchísimos. Hay interés, ¿no? Sí, hay mucho interés. De todos modos, también hay que analizar lo siguiente, ¿no es cierto? Que también hay que evaluar lo que debería ser una modificación en la Carta Orgánica de los partidos. ¿Por qué? Porque vos fijate, para que vos puedas participar de una elección tenés que tener un porcentaje de avales, no sé si el 5%, no sé cuánto, de los avales de los afiliados al partido donde vos vas a disputar, ¿no es cierto? Pero resulta que no tiene nada que ver el independiente. Yo puedo llevar un aval de un independiente, no sirve. Un aval de un afiliado, sí. Ahora, en la última elección interna del Partido Justicialista en la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, en donde estaba en juego la gobernación, quiere decir que era más importante que esta la elección, ¿no es cierto? Y estaban en juego las intendencias, ¿no es cierto? La intendencia de Santa Rosa, votaron 27.000 personas en la interna del Frente del Partido Justicialista, de los cuales 8.000 fueron afiliados y 19.000 independientes. De manera que yo no sé si no habría que pensar en la reforma de las cartas orgánicas de los partidos, porque hoy la influencia del independiente parecería ser más grande que la del afiliado en estas condiciones de una interna abierta, ¿no? Bueno, yo creo que va a haber mucha gente que va a ir a votar, aunque algunos digan que no, pero como nosotros estamos llenos de independientes y ese es el sector que nos está apoyando masivamente en toda la ciudad, ese día va a ir a votar para hacernos ganar las elecciones de febrero, después la de mayo y en diciembre asumir los destinos de la Municipalidad de Santa Rosa. Darío, muchas gracias. Gracias Mariel, Karina, que nos estuvieron acompañando en esta mañana kermesera. Es un placer conversar. conversar en el marco de esta previa electoral, que cada día se pone más interesante también. Por supuesto. Gracias, Darío. Seguimos en la mañana kermesera en el 106.1.